a mí, vosotros todos, que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, yo os aliviaré. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vosotros, encontraréis reposo para vuestras almas, porque mi yugo es suave, porque mi yugo es suave y mi carga ligera, porque mi yugo es suave.